todas las cosas que yo pueda pedir. Sentía que algo faltaba y creo que ya descubrí. Me hace falta el cariño que tu corazón da, esa chispa tan rara que en tus ojos está. En mi vida tan llena solo falta tu amor. Es una simple lógica llena de razón. Traté de mil maneras de llenar el vacío, pero entre más buscaba nunca hallé solución. Me hace falta el cariño que tu corazón da, esa chispa tan rara que en tus ojos está. En mi vida tan llena solo falta tu amor. Es una simple lógica llena de razón. Pero entre más buscaba nunca hallé solución. Me hace falta el cariño que tu corazón da, esa chispa tan rara que en tus ojos está. En mi vida tan llena solo falta tu amor. Es una simple lógica llena de razón. Es una simple lógica llena de razón. Es una simple lógica llena de razón.